Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Siempre el mes de octubre, mes especial, vuelve con aroma de viento sur y nos trae el recuerdo de tantos acontecimientos. En este contexto, el rostro del Che vuelve más y más presentemente fresco. La batalla del amor a la humanidad regresa tan viva como antes. El sacrificio consciente por ser un poco mejores nos acude como siempre desde hace más de 50 años. Aquel que una vez se llenó los pulmones de aire y se echó a andar, sigue caminando y dándonos su más preciado ejemplo de vida. Es que lo mucho por hacer es siempre imprescindible y los ojos se llenan de futuro. Y aquel que una vez nos dejó su mirada llena de luz, dejó lo más preciado como el legado que nos alienta. Hoy el perfume de la patria nos llena la vida y nos canta. El amor a la humanidad se hace urgente. Por él y por todos, hoy a modo de evocación a nuestro Ernesto Guevara, en tanta vida sacrificada, escucharemos una versión cuarentena del tema de Adriana Bonicio, arreglado y producido por Lito Vitale, Dormite Patria, en las voces de Abonicio, Van der Mole, Goldín, Gallardo, más la banda de Lito Vitale Orquesta. Sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos, Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que canto esas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa. Y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite patria, como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza. La canción que me queda es que seas distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. aquí cerca, suenas a la murga para que te duermas. Dormite, patria, pero dormí conmigo para que la muerte se lleve al domingo. Diferentes. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. De esas preguntas que a veces no tienen respuesta y que son a veces también de las más desoladoras frente a la posibilidad de que la respuesta sea el no me quiere. La canción que les voy a presentar hoy, en una parte de su letra, dice: soy tus ojos que me anuncian primavera, soy invierno por el frío de tu voz, el otoño y el verano se han posado en tu espalda, hojas secas y sudor. Les voy a presentar hoy a un grupo que se llama Barro. Son originarios de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, litoraleños, de frente al río Paraná. Y este, que es su segundo disco, se llama Canciones como Flores y fue presentado en agosto de este 2021. Realmente es un precioso disco con una cantidad de canciones que me sorprendió en la primera escucha que hice, por la calidad de sus arreglos, de sus ejecuciones y sobre todo por las letras y toda la poesía que allí está encerrada. En la nota de prensa de presentación de este disco se dice que su repertorio aborda la canción ecléctica del litoral argentino con una forma de decir y de cantar moldeada por la diversidad cultural y los paisajes que rodean y convocan a sus autores. Es una propuesta artística con una profundidad y diversidad sonora y estética puesta en función de potenciar el mensaje poético. Asimismo, es una obra con compromiso que nos interpela y nos pone en jaque como oyentes activos. El título de este disco, Canciones como Flores, nos invita a compartir este pensar y sentir de los artistas. Canciones ofrenda a la naturaleza, a lugares, a las personas que vienen y a las que ya no están. Una ofrenda a la vida que nos rodea. Les invito a conocer a Barro y a escuchar desde su segundo disco, Canciones como Flores, esta preciosísima Las Estaciones en un Día. Parado en el botón de una flor, así me desperté la mañana que reías. El misterio de la noche desvanecía con la luz de la mañana de calor. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Soy pregunta, tengo un callo que me duele. Ay. Soy viajero que navega sin timón. El perfume de tus labios me ha secado con su fresco aroma de estación. Soy tus ojos que me anuncian primavera. Soy invierno por el frío de tu voz. El otoño y el verano se han posado en tu espalda, hojas secas. Oh, perfume de tu primavera y me voy calle abajo siguiendo el cordón. Te guardo en el hilo de mis botoncitos, más tarde jugaré con ellos entre los dedos, siguiendo el contorno, tirando, soltando, y el tacto tendrá tu recuerdo pegado. Parado en el medio del frío verano, congelo la vista en el viejo andén. ¿Dónde están las vías? ¿Dónde los rieles? Solo hay pavimento en la ruta del tren. Mejor sigo a pata, mejor por el pasto, mejor con las flores tu recuerdo pegado. Llegué a la estación de carita pintada, la bóveda absorbe agujeros de luz. Se encienden las voces, retumban los parches, cantando las coplas hasta amanecer. Emprendo el regreso, aún sin certeza, mañana ya es lunes o martes tal vez. Se encienden las voces, retumban los parches, cantando las coplas hasta amanecer. Emprendo el regreso, aún sin certeza, mañana ya es lunes o martes tal vez. Emprendo el regreso, aún sin certeza, mañana ya es lunes o martes, no sé. Emprendo el regreso, aún sin certeza, mañana ya es lunes. O martes tal vez. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Mundos diferentes.